chicas nos dicen si se escucha bien, por favor. Gracias. Bueno, estamos muy emocionadas. María Luisa y Fabiana, que no quieren estar acá adelante. Por supuesto, lo primero es bienvenidas. Desde la cabeza, desde el corazón, desde nuestro cuerpo. Primero vamos a leer el documento que hicimos en conjunto. Les contamos que la celebración en realidad está organizada con gente, nosotras que estamos aquí en Rosario, y Fabiana Tron y María Luisa. Y desde ayer y desde hoy es nuestro primer encuentro físico, fueron todos encuentros virtuales. Y el documento del CIN, las chicas nos pidieron que lo redactáramos nosotros. Documento de la segunda celebración de las amantes, Rosario, mayo 2014. Hilos. Los sueños son fluidos e inconsistentes al despertar. Sin embargo, existen. Las amantes que juntan sus energías pueden crear un dispositivo apropiado para capturar sueños, aún los más fugitivos. Es lo que los pueblos de amantes llaman el hilo de los sueños. Esto es del borrador de un diccionario de las amantes de Monique Wittig y Sandra Say. Es con estos hilos que tejimos el sueño de esta nueva celebración de las amantes. Celebración de las deseantes amantes, fluyendo desde todos los caminos. Encuentro de deseos emergiendo y pulsando canciones de protesta, arrullos, himnos lesbianos acodados en las tribunas de una cancha de fútbol. Desde estos infinitos núcleos de deseantes, tortas, feministas, queer, lesbianas, degeneradas, nos encontramos otra vez. Nos reunimos por primera vez. Nos agenciamos este nuevo momento celebratorio de los deseos, los pensamientos, las disidencias, las ideas, los colores, los orgullos, las danzas, las locuras, las expresiones artísticas que nos interpelan, nos conmueven, nos invitan a participar, a reír, a aplaudir y vuelta a comenzar otra vez. Fluir que vuelve a recomenzar como un torrente sanguíneo que se oxigena, que sigue recorriendo a borbotones todos los rincones. Y vuelve a recomenzar su recorrido nuevamente hacia el corazón de todas las amantes, hacia el corazón de todas las deseantes. Se oxigena, retoma en ese fluir la fuerza que necesita para continuar fluyendo. Y retoma el recorrido, retoma la pasión, la gestión de los deseos, la política, los activismos cruzados con los amores, con los ojos, con las bocas, encarnado en los cuerpos. Nuestros cuerpos disidentes. Nuestras ideas descentradas. Nuestras búsquedas desparramadas, nuestras redes que se estiran, se entrelazan, se hacen más tupidas, otra vez para contenernos en los deseos de estar más cerca, aunque estemos lejos en las distancias de la geografía. Bien, no queremos dejar pasar esta fecha, primero de mayo, sin evocar, recordar a todos y todas obreros, trabajadoras, sociales también, que han dejado su vida luchando por lo justo, que han sido asesinados y asesinadas luchando por lo justo. Entonces, no solamente, digamos, en el resto del mundo, sino que lamentablemente muchos en nuestro país, y no en el siglo pasado, ni hace 200, 300 años, lamentablemente en fechas muy cercanas. Entonces, recordarlos, recordarlas, tenerlos siempre muy presente, solo con la lucha se consiguen avanzar en nuestros derechos. Y en ese sentido, brindar hacia todos ellos y ellas, hacia todas las lesbianas que han luchado y que luchan, a todas las amorosas amantes que estamos acá, para todos, para todos, para todos, un fraterno y amoroso aplauso de todas nosotras. Tenemos dentro del documento los agradecimientos a todas las que manifestaron desde un comienzo su deseo de participar de la segunda celebración y a todas las compañeras que nos ayudaron en la organización. Especialmente queremos agradecerle a la directora de esta escuela que, aunque el ministerio no nos la diera oficialmente o formalmente, nos abrió las puertas desde un primer momento. Y nos pidió también, esto después lo va a reafirmar, que ojalá quede de nuestro trabajo y de nuestras producciones un mural para que los chicos el lunes sepan que estuvimos acá. Le agradecemos muy, muy especialmente a la gente de Acorina, que está abriendo su hostel, que va a ser atendido por la comunidad trans de Rosario, que es el que está en calle Paraguay, y al hostel Sonder, que nos brindaron un montón de alojamientos solidarios, por supuesto a todos los, a las amigas y compañeros que nos prestaron su casa, pero que ellos nos cedieran el hostel realmente fue un alivio grande. Y no queremos dejar de recordar hoy especialmente a Kai, que siempre está presente entre las que lo conocimos, y recordamos la alegría con la que vino de la primera celebración. Y por último, desde el Paraná hasta el río Limay, toda nuestra fuerza, toda nuestra energía para Maki. Esperamos su pronta recuperación y la estamos esperando para la tercera celebración. Bienvenidas a todas. Bueno, a mí me toca ser la lesbiana mala. Yo sé que acá son todas buenas, pero a mí me toca ser la mala. Bueno, bienvenidas. Esto que se decía de la escuela fue realmente un gesto de solidaridad, de buena onda, así que les vamos a pedir encarecidamente que respeten los espacios físicos en cuanto a no romper, a no dañar, a no ensuciar, el tema de los papeles en el baño, los cestos, no en los inodoros, en los inodoros pidieron que fuera así, tratar de dejar las cosas en su lugar, de limpiar, mantener los espacios libres de humo, están los patios para fumar, mantenerlo también libre de colillas, digamos, todo lo que sea limpieza, entre todas vamos a tratar de hacerlo. Hay un kiosquito, un buffet, que todo lo que se recaude ahí va a ir para la cooperadora, precisamente porque tuvieron este gesto, porque es para ayudar. Bueno, después cuestiones de operativas, el distintivo que les dimos a entrar, si a alguien no se lo dimos, seguramente porque no estaban inscritos y demás, traten de tenerlo porque la puerta se cierra con llave y hay que entrar y salir y tenemos que saber que pertenecen a este espacio, ¿no? Hay un timbre. Hay un timbre, o sea. Hay un timbre que está en la segunda puerta de ingreso. Así que bueno, traten de mantener el distintivo para saber que estamos acá. En cuanto a la modalidad en que se van a dar los talleres, o sea, las charlas, las mesas. Y luego cada quien se va a inscribir en el taller que quiera hacer voluntariamente, en el taller que le interese cada tema, ¿sí? Y los debates son aquí, en este salón. Bien. Va a haber muestra artística y, bueno, todo lo que sea arte y muestra va a estar en Chabela, en la esquina. Hay un registro fotográfico, están las compañeras fotografiando. Si alguien tiene inconveniente en que estas fotos sean publicadas, tienen, por favor, que acercarse a las compañeras y decirlo. Y si alguien va a tomar fotos que van a ser publicadas, traten también de consultarlo con las compañeras por una cuestión de respeto. Estamos cubiertas por una emergencia médica, traten de no utilizarla. Sería lindo. En la entrada les dimos un numerito, seguramente alguna se nos escapó. Ese numerito es para un sorteo de unos regalitos al final. Y bueno, y tratemos de ser respetuosas también con los horarios, poder llegar y estar para que el trabajo sea operativo. Gracias y bienvenidas. Los espacios, cuando después mañana ya trabajemos en talleres, podemos utilizar hasta donde está la reja todo lo que queramos. O sea, si un grupo quiere estar en el patio, está en el patio, quiere estar en el otro, está en el otro, quiere estar dentro de un aula. Lo único que le pedimos es que lo que movemos, después lo volvamos a mover, porque así nos ayudamos entre todas. Y hoy particularmente ya vamos a arrancar, le vamos a pedir a Fabi que ella va a ser quien abra la primera mesa, el primer conflicto. Como hemos empezado un poquito más tarde, no vamos a hacer recreo alguno hoy. Entonces era para avisarles de eso. Si tienen que ir a ver, vayan ya. Una cosa que creo que no dijimos, en el buffet va a haber a la venta agua mineral, ¿no? Sí. Café. Agua no, agua para mate no. No se vende. Galletitas de agua y tortas de dulces. Y si hay alguna, como ya, si no conseguimos otra, picante no. Y la que quiere la que necesita agua caliente no la pide, no la pide las compañeras que estén en el bufete. Se va a abrir dentro de un rato, todavía.